vasito de agua podamos navegar. Dame alguna señal, la que confía que me ahoga la pena. La mentira y la verdad van de aquí para allá, castigando a nuestro amor. Aún la herida abierta está y no la sé cerrar. Me mata el orgullo y el rencor. Dame dos, dame tres, dame mil besos de pez, y que en el mar se haga la calma. En un vasito de agua podamos navegar. Que confía que me ahoga la pena. Sabes que los celos son veneno en nuestro paraíso, algo que no puedo remediar. Sabes que te quiero y no hay dinero que rompa mi hechizo. Sácame este miedo de una vez, dame mil besos de fe. De pez, y que en el mar se haga la calma. En un vasito de agua podamos navegar. Dame alguna señal, en la que confiar que me ahoga la pena. Miedo de una vez y dame mil besos de pez.